Radio Colonia. Noticias. Hora 6:30 minutos, 20 grados la actual temperatura. Ganó Donald Trump elecciones en Estados Unidos 2016. Tras una jornada electoral dramática, el republicano superó el mínimo de 270 electores y venció a Hillary Clinton. Donald Trump dijo: "Seré el presidente de todos los estadounidenses". El mandatario electo de Estados Unidos habló frente a sus seguidores en Nueva York. El republicano Donald Trump se impuso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se convertirá en el 45º presidente del país. Su rival, la demócrata Hillary Clinton, lo llamó para conceder la derrota, pero se rehusó a hablar en público esta madrugada. El sorpresivo batacazo de Trump, un cataclismo político inédito en la historia política del país, comenzó a cobrar forma apenas comenzaron a despuntar los primeros datos oficiales que lo mostraron en una posición mucho más sólida a la que anticipaban todas las encuestas y los pronósticos, sus propios colaboradores y la tendencia del voto anticipado. Trump, el magnate inmobiliario devenido en el outsider que pateó el tablero político de Estados Unidos y lideró un movimiento contra el establishment de Washington, incluido el propio Partido Republicano, dominó el mapa electoral y tras una campaña divisiva, hostil y desgastante, terminó por gestar un histórico y contundente triunfo que sumió en la tristeza a los seguidores de su rival, la demócrata Hillary Clinton, quienes daban así por descontado un triunfo. Trump ganó en Florida, Ohio y Pensilvania, los estados pendulares más importantes que le brindaron una ventaja casi decisiva para alcanzar los 270 votos necesarios para obtener la mayoría en el colegio electoral. Con esos estados, más los bastiones republicanos del centro rural y el sur del país, Trump obtenía 265 votos y llevaba la delantera en Wisconsin, Michigan y Arizona. Un triunfo en cualquiera de esos estados sellará su victoria definitiva. El mapa electoral de la elección presidencial dejó las divisiones de Estados Unidos a la vista. Clinton aparecía mejor posicionada en las costas cosmopolitas, donde late la nueva economía, mientras que Trump se impuso en los estados del centro rural del sur del país y en Rushville, la región que más ha sufrido el éxodo de fábricas que provocó la globalización y la pérdida de empleos por los avances tecnológicos. Ni sus insultos, ni las acusaciones de acoso sexual en su contra, ni sus polémicas declaraciones públicas o privadas, o las críticas por el mensaje xenófobo, racista y nacionalista de su campaña, o el rechazo del propio Partido Republicano, la prensa y el establishment político y económico del país, frenaron el fenómeno Trump. Su triunfo fue un acto solitario. Trump lideró una campaña errática, mucho más pequeña que la de Clinton, sin el respaldo de su partido ni contó con grandes donantes. Todo el peso de su cruzada por el poder recayó sobre sus hombros. Tuvo el apoyo incondicional de su familia y de sus más estrechos colaboradores. Trump tocó una fibra en la sociedad de Estados Unidos y construyó un movimiento que contó con el respaldo de los hombres, la población blanca y los votantes sin título universitario. Su mensaje populista y proteccionista en contra de los acuerdos de libre comercio prendió muy bien en el norte y el centro del país, el Rushville, la región que más ha sufrido el éxodo de fábricas que provocó la globalización. En vilo y perplejo, Estados Unidos siguió anoche el conteo voto a voto en medio del estupor por el inesperado giro que muy pronto recordó al referéndum en el Reino Unido que selló un quiebre en la Unión Europea o el rechazo de los colombianos al acuerdo de paz. La sorpresiva fortaleza de Trump en el noreste del país había sembrado nerviosismo y perplejidad entre los seguidores de Hillary Clinton. Ha llegado el momento de que Estados Unidos cierre las heridas de la división. Donald Trump consiguió 288 votos del colegio electoral y será el presidente número 45 de Estados Unidos. Hillary ha trabajado durante mucho tiempo y todos estamos muy agradecidos con ella por el servicio prestado a este país, dijo Trump, después de que la candidata demócrata lo llamara para reconocer su derrota. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros por nuestra victoria. Y la felicité y a su familia por una campaña muy, muy peleada, peleó muy duro. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda de gratitud por su servicio a nuestro país. Prometo a todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los estadounidenses, agregó. Para los que eligieron no apoyarme y hubo algunos, la verdad, me acerco a ustedes para que me orienten y podamos trabajar juntos para unir a nuestro gran país. Ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Es hora. Quiero decirle a la comunidad internacional que aunque siempre ponemos primero los intereses de Estados Unidos, vamos a tratar de forma justa a todos los países, dijo. Me comprometo a todos los ciudadanos de esta tierra que seré presidente para todos los estadounidenses. Y esto es tan importante para mí. Para aquellos que escogieron no respaldarme en el pasado, que hubo algunas cuantas personas, les estoy hablando a ustedes para su guía, su ayuda, para que podamos trabajar conjuntamente y unificar nuestro gran país. Como lo he dicho desde el comienzo, la nuestra no campaña, sino más bien una increíble y un gran movimiento. Donald Trump obtuvo el 47,8%, Hillary Clinton el 47,4%. El primer discurso de Trump como presidente de Estados Unidos contó con estas frases: no voy a buscar hostilidades. Hillary Clinton felicitó a Donald Trump por teléfono y se retiró sin hacer declaraciones. Como es habitual en Uruguay, cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, la embajada de ese país en Uruguay suele realizar un evento especial. En este caso, en la residencia de la embajadora estadounidense se realizó una velada especial en espera de los resultados electorales. En este sentido, la embajadora Kelly Kaiderlin afirmaba ayer mientras se esperaban los resultados. Es una celebración de nuestra democracia, cosa que los uruguayos lo conocen muy bien y valoran también su democracia. El final de una campaña larga, una campaña combativa y reñida, candente, con temas muy sensibles para la población estadounidense, como son los temas de inmigración, de raza, de género. Y además, este año se ha visto tanto uso de las redes sociales que los debates no son solamente del candidato hacia abajo, sino entre los ciudadanos estadounidenses. O sea que un debate casi horizontal, importante, y eso ha creado más interés, más fervor. Las bolsas europeas abrieron con fuertes bajas tras la victoria de Donald Trump. La canciller argentina Susana Malcorra acaba de felicitar a Donald Trump por la victoria. La hora 6, 38 minutos, 20 grados, la actual temperatura. El pronóstico del tiempo para la jornada de hoy miércoles indica neblinas en áreas suburbanas, nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, vientos leves del sector norte rotando al sector oeste. Para mañana jueves, cielo algo nublado, vientos leves del sector sur rotando a moderados del sector oeste. La temperatura máxima prevista para hoy, 25 grados. La temperatura es de 20 grados, cielo nublado. La humedad es del 88%. La presión atmosférica muy baja, 1007.4 hectopascales. Soplan vientos del norte a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad es normal, se extiende a 10 kilómetros. Informó Radio Colonia. Radio Colonia, AM 550. La mejor información en el Río de la Plata. Transmite CW1, Radio Colonia. AM 550. La radio del Río de la Plata.